oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690, agradeciéndole a los compañeros de la 690, la operación técnica, y aquí en la retaguardia, donde siempre nos encontramos, nuevamente con Pedro Otero, nuestro querido amigo, y ahora también operador. Le mandamos igual un beso a Nacho, que debe andar por ahí quizás, escuchándonos o por algún lado. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y si querés volver a escucharnos a través de La Retaguardia, ¿sí?, siempre por www.laretaguardia.com.ar, martes y sábados al mediodía. Y si no, Luis, tenemos algunas otras radios amigas, ¿no?, que nos acompañan y sí, nos ayudan. Sí, sí, claro que sí. Tenemos Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas, www.rnma.org.or.ar. Los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Radio Nauta de La Plata, FM 106.3, o www.radionauta.com.ar, los viernes a las 17 horas. Muy bien. Y estamos acá mediando este mes de septiembre con unos días casi primaverales, hermosos, como para que se queden hasta marzo, digamos, que no venga el calor, ni los mosquitos, ni todo lo que ya sabemos, puede venir. Así que bueno, tenemos, vos estuviste, Luisa, en Mar del Plata, en un congreso. Sí, muy lindos días, fríos, hay fríos. También con mucha amplitud térmica, porque por ahí a la mañana hacía 3, 4, 5 grados y hubo un par de días que superó los 17, 18 grados al mediodía, a la tarde, ¿no? Uh-huh. Pero ya se notaba que iba a empezar a recuperarse los buenos tiempos también allá, ¿no? Aunque bueno, claro, tenemos... hay viento, hay claro, frío todavía. Pero bueno, no, pero levantarse, ya tener la claridad temprano, que no oscurece a las 5 de la tarde, bueno, te cambia el ánimo también. Ajá, seguramente. Eso es así. Así que, bueno, sí, estuve en Mar del Plata en unas jornadas internacionales a 50 años de la Ley de Contrato de Trabajo. Se cumplieron 50 años. Lo organizó el Instituto de Derecho al Trabajo de Mar del Plata, la Asociación de Abogados Laboralistas, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas también, bueno, y otros círculos de abogados y abogados laboralistas, la Corriente 7 de Julio. Ya vamos en la segunda media hora también a comentar un poco lo que se charló, muy interesante. Hubo un panel el día sábado a la mañana sindical, donde hubo referentes sindicales interesantes para escucharlos también, y por supuesto abogadas y abogados laboralistas que están de este lado, ¿no? Obvio, pero también que hay que tener muy en cuenta jueces y juezas laboralistas que participaron allí también, bueno, demostrando que también hay una parte de la justicia que mira para el lado de los más desposeídos y los más de los más débiles, porque en esta relación patrón empleado, empleado patrón, empleado empresa, sabemos que la relación de fuerzas es totalmente desigual, ¿no?

Tango Feroz. Yo me acuerdo que fui al cine a verla. Sobre la historia de Tanguito, José Alberto Iglesias, ¿no? Tanguito. Y creo que muchos descubrieron a Tanguito a través de esta película, Tango Feroz. Tanguito había nacido un 16 de septiembre del 45. Él fue un cantautor dentro de lo que fue, de lo que es el rock argentino. Y se hizo bastante conocido por esa disputa con Lito Nevia, porque, bueno, que había, quien había escrito La Balsa en La Perla y en Rivadavia y Pueyrredón. Bueno, una serie de cuestiones que a mí me parece que tienen poca importancia, en realidad, ya a esta altura y después de pasados tantos años. Pero bueno, Tanguito tuvo una vida muy difícil, muy difícil. Falleció muy joven. Había estado con algunos problemas de adicciones, estuvo internado en el Borda varias veces durante mucho tiempo, y bueno, en una de las tantas él se escapa, y un 19 de mayo del 72 finalmente fallece tratándose, en fin, de abordar un tren acá por la zona de Pacífico, ¿no? Tenía 26 años, un pibito era, un pibito. Pero bueno, dejó su legado, y teniendo en cuenta que hoy es 16 de septiembre, que hubiera cumplido años, ¿no? quería recordarlo un poquito, ¿sí? A Tanguito, que, vuelvo a insistir, creo que muchos lo volvieron a encontrar a través de la película. Una película de hace muchos años también, ¿no? O sea, no es una película reciente, pero que fue, para quienes la vimos en ese momento y que habíamos recorrido algunos años ya también, muy emotiva, ¿no? A veces con algún golpe bajo, casi. Yo salí a veces, me acuerdo que salí un poco enojada del cine, como diciendo, había necesidad de esto, pero nada, es parte del folclore a veces, de estas cuestiones, ¿no? Pero nada, solo quería recordarlo a Tanguito, ¿sí? Bien, luego de este recuerdo y agradeciéndole a Pedro toda la gestión para tener nuestra próxima entrevistada, que ya está en línea, Luis, porque Luis también estaba preocupado, así que nada. Se acabó la preocupación, Luis, relajá. Ya Pedro lo ha solucionado. Gracias, Pedro. Estás muteado, eso sí, Luis, eso no te lo vamos a poder solucionar, pero dale, desmuteate. Bien. Entonces ya podemos hablar con María Beatriz Esperanza, que ella es integrante del colectivo No Dividan Lugano, y además es vicepresidenta de Estudios Históricos de Villa Lugano. Hablamos en julio, más o menos, con María Beatriz, porque estaban preocupados con un proyecto del gobierno de la ciudad de hacer unos túneles bajo nivel allí en el ferrocarril Belgrano que atraviesa el barrio de Villa Lugano. Pero esta semana que pasó hubo algunas novedades no muy buenas, ¿no? Beatriz, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, buenas noches a toda la audiencia. La verdad es que estamos cada vez más preocupados. En julio habíamos tenido la audiencia pública y teníamos una expectativa de ser escuchados porque más de 100 vecinos habían podido manifestarse sobre todo lo negativo que esta obra tenía, ya de por sí una obra que solo tiene un dictamen de positivo del 12%. Sin embargo, APRA, la Agencia de Protección Ambiental, extendió el certificado de aptitud ambiental, y esto nos colocó a la vera de que se inicien las obras. Y el 28 de agosto llegan las obras al barrio, comienza toda una movilización de los vecinos que venía movilizándose desde principio de año, pero que ante la falta de resultados a un diálogo que hemos pedido en una mesa de trabajo, consenso y gestión que nunca pudimos tener, los vecinos han tenido momentos críticos, como el día 11 de septiembre, en el que los vecinos se ataron a un árbol que estaba pronto a ser cortado, porque los árboles, los 39 árboles que están en la arteria de Larrazábal, por esta obra van a ser talados. O sea, no se pueden trasplantar, o sea que vamos a perder ese recurso tan importante que son 39 vidas, que son esos árboles, pero además todo el servicio que nos brinda lo vamos a perder, ¿no? Tanto desde el punto de vista de los nutrientes, de lo que produce en todo la absorción. Solo 13 de esos árboles permiten absorber más de 250.000 litros de agua anuales. Esto entre algunos de los servicios que brindan. Y con una obra que para nosotros no es necesaria, pero si nos quiere entrar el progreso, bienvenido, pero con obras que permitan proyectar un mejor desarrollo dentro del barrio. Y este no lo trae para nada, ¿no? María, recordanos a nuestros oyentes en concreto, esos túneles, ¿cuántos son? ¿Dónde es? ¿Y qué ocasionaría el barrio, además de esto que vos contás de la tala de árboles, ¿no? Claro. Estos túneles, en realidad, en tres cuadras céntricas, cuatro cuadras céntricas del barrio de Villa Lugano, en su centro histórico, centro de transbordo y zócalo comercial, son tres calles que son las únicas que producen conexión entre el sur y el norte del barrio. Y estas calles, que son Cafayate, Murguiondo y Larrazábal, para cerrar los pasos a nivel se prevé realizar, para cerrar las barreras se prevén realizar pasos bajo a nivel. Cuando nosotros pedimos desde el 11 de febrero y ya en el año 2018 realizar otro tipo de obras que realmente permita la apertura de las calles, que dé realmente un respiro a una mejor circulación vial, conectividad, accesibilidad para los vecinos, y no los túneles que realizados sobre una zona ciertamente de la cuenca Matanza-Riachuelo, produce riesgos ciertos de contaminación e impactos que realmente no, para nuestro criterio, no se han evaluado, no hemos tenido una respuesta satisfactoria, porque los estudios que se revisan normalmente, que son estudios de tránsito, se llaman estudios de demanda, para saber si realmente estos túneles tienen uso a futuro y cuánto tiempo van a poder ser utilizados y qué utilidad tienen para producir mayor circulación, no se han realizado. Esos estudios no se realizaron, se hicieron unos estudios haciendo un conteo de autos a 2016, y la verdad es que para nosotros nada de esto es satisfactorio. Sin embargo, la jueza liberatoria, no evaluando el riesgo ambiental ni la tala de 39 árboles, dispone que la medida cautelar no es viable en este caso. Y allí ahora empezaron por la obra para el túnel de qué calle, de qué cruce. Para el túnel de Larrazábal, que es donde están los 39 árboles. Y tienen proyectado, me imagino, terminar un túnel y empezar el otro, ¿no? Claro, pero yo no sé si el área va a sobrevivir después de, ellos calculan 14 meses de obra, y hoy está aprobado esto y está prevista ya la licitación y obra de lo que se llama el Master Plan de Lepiane. O sea que ellos cierran, o sea, producen el cierre de esta barrera, realizan el túnel de Larrazábal y luego cierran lo que es la de Lepiane para, digamos, para extender la zona de peaje y acercarse ya a la General Paz, y con lo cual obliga a hacer otra obra que todavía no la tenemos en conocimiento de los vecinos, pero que ya nos permite visibilizar que esta área va a quedar totalmente aislada, que es lo que ya estamos viendo a partir de todos los actos preparatorios para la realización de la obra. La verdad es que es una tristeza. Y ustedes, yo vi por el Instagram de ustedes que los otros días, bueno, salieron a la calle, se movilizaron, eran un número importante de vecinos. Y sí, porque toda esta instalación de la obra se hizo silenciosamente, no se hicieron los avisos que se corresponden a esta obra que son de relevante impacto. Se hizo todo como silenciosamente, pero el día 10 le avisaron a la frentista que iban a talar un árbol. Entonces ya los vecinos el día 11 se apersonaron y resistieron la tala del árbol. Y aquí empieza el primer choque que, bueno, que de alguna manera puso en alerta, movilizó a las fuerzas de seguridad que cuidaron a los vecinos, pero la realidad es una situación de riesgo. Nosotros nos presentamos en el juzgado de la doctora Liberatori para poner el sobreaviso sobre el riesgo, que se tomaran medidas, pero el juzgado consideró que no eran viables este pedido, se mantuvo en la negativa la medida cautelar, y bueno, con lo cual hoy los vecinos están todos los días haciendo guardia, tratando de cuidar los árboles, y el gobierno dispuso una reunión citando a 8 vecinos para el día de mañana, juntamente con las autoridades comunales, y posiblemente esté presente la Defensoría del Pueblo. Nosotros vamos a estar registrando mañana este encuentro, pero las expectativas no son muchas, porque la realidad es que durante estos 7 meses se pidió un diálogo y la realidad es que siempre fueron reuniones formales en las cuales no se produjo ningún intercambio, no hubo nunca una voluntad de avance, siempre quedaron planteos de parte de los vecinos a responder por un gobierno que no quiere una mesa de diálogo ni de participación, no cumple con las pautas del acuerdo de Escazú, que prevé que ya desde la instancia decisoria del tipo de obra que se realice, la participación de los vecinos, acá no se ha viabilizado, no se ha escuchado, los vecinos están desalentados y observan que las únicas vías que ellos tienen en cuenta son las vías de hecho, y esas colocan en riesgo a los vecinos, colocan en riesgo a los a quienes están trabajando, y la realidad es que es todo producto de una forma de accionar ante la obra pública que tiene muchas falencias, que nosotros hemos denunciado en el juzgado, que los amparistas han planteado en el juzgado de la doctora Liberatori, y que actualmente generó que nos presentáramos también en la legislatura para que se haga una comisión de seguimiento desde la legislatura, y queda pendiente un proyecto de ley que presentamos en expediente 1937 pidiendo que se detuviera esta obra y se convocara a mesas de trabajo y de consenso. Pero la realidad es que el trabajo, el consenso, el diálogo y el intercambio no es no es parte de la forma de gobernar, por lo menos respecto a esta obra, y creo que también pasa con otras, de la actual gestión. Nosotros la verdad es que aspiramos a una participación genuina, creemos que es enriquecedora, pero no se ha viabilizado. Y los vecinos entienden hoy que no están dadas las condiciones, que acá es resistir, y eso no es bueno para el vecino ni es bueno para la seguridad de todos ellos, ¿no? Las obras, por supuesto, ya están licitadas. Las obras fueron licitadas. El 4 de abril fue abierta la licitación, se aprobó la licitación el 11 de julio. La empresa es Construmec, ella ya está en territorio y están ya elaborando, digamos, el proyecto definitivo. Todo tiene una instancia previa con el certificado que nosotros impugnamos, la Junta de Estudios Históricos se presentó a impugnar el certificado de aptitud ambiental porque creemos que en realidad han tomado lo que AUSA ha contestado formalmente, pero que en el fondo pone en riesgo ambiental para el presente y para el futuro. Toda esta realización de estas obras pone en riesgo el ambiente. Y el ambiente es todo lo ambiental, todo el ecosistema y también la vida de las personas con discapacidad, personas mayores que van a tener que transitar en ámbitos estrechos, en obra que ni siquiera respeta las medidas del Código de Planeamiento Urbano vigente. María, ustedes me dijiste que iba a estar mañana la Defensoría, ahí está Muñoz, no sé si ya tuvieron alguna reunión con ella. Es posible que esté, se acercaron la semana pasada para ver el estado de las obras y la realidad es que la Defensoría ya había hecho en el mes de abril una recomendación en el sentido de que se cierren, o sea, que se detenga esta obra y que se realicen las mesas de trabajo y consenso. Pero lamentablemente no se tuvo en cuenta esta obra. No sé, perdón, esta recomendación, tampoco claro, la que hizo a principio de año en la legislatura. Y el estudio de impacto ambiental, porque esa obra, vos me decís que está encargada a través de AUSA. Claro, esta obra se realiza a través de la ley 3060, que son obras viales, pero en realidad esta calle, que es la Arrazábal, está nombrada como avenida, pero no lo es, no es una avenida, no tiene la cantidad de metros. De hecho, había una reserva de la línea municipal para tomarla como avenida. Claro, esa zona no es avenida, un poco más para el lado de Liniers ya está un poco más ancha, ¿no? Claro, pero acá no, tiene 17 metros con 34 claro. Y no reúne las características. Es una calle que en realidad sería hasta jurisdicción de la Junta Comunal, que prácticamente intervino casi nada, o para no decir nada, en todo el proceso, a pesar de que en el 2018 los vecinos rechazaron y en el 2020 el que era presidente de la comuna, Miguel Eviner, ya junto con otros vecinos, ya habían planteado en el CEPAU que la obra que ellos querían para esta área era el viaducto, porque viabilizaba la apertura de calles, que para esta área que tiene pocas vías de paso de un lugar al otro, era muy importante. Calculen que el colectivo se llama No Divida en Lugano porque la barrera de la de Lepiane lo divide, pero ahora el cierre de barreras va a terminar de encajonar el área histórica. Claro, y por último, ¿el estudio de impacto ambiental lo hizo una empresa privada o lo hizo algún organismo del Estado? El AUSA lo encomendó a profesionales, digamos que son supuestamente independientes, pero el impacto dio positivo 12, o sea, y muchísimas mitigaciones. Calcúlese que para realizar esta obra hay que talar 39 árboles y en su reemplazo la mitigación es reemplazarlo por 6.312 árboles. Sí. O sea que esto puede mostrar el parámetro de todo, la privación del daño. Piensen que los árboles, que ya son frondosos, son árboles de una altura que llegan casi a un tercer piso, claro, también mitigan sonido, o sea, no solamente producen el servicio de absorción, enriquecen el ecosistema, sino que también mitigan la temperatura y el sonido. Piensen en el cambio que producen estas dos cuadras, que encima ya hoy, a apenas 20 días de iniciado el trabajo, desde el 28 de agosto, nosotros estamos viendo aumento de los robos, a pesar de que hay seguridad para las máquinas, pero todas las casas aledañas ya empiezan a tener robos constantes. Negocios que ya están planeando el cierre. O sea, este es un lugar de mucho tránsito, hay clubes, hay escuelas, hay iglesias, sí, todo sí, eso sí. Está ahora quebrado por una obra inconsulta que para nosotros está fuera de un planeamiento urbano integral, que es lo que realmente traería progreso. Claro, y ustedes ahora, mañana van a esa reunión, pero ¿van a ir con más vecinos, más allá de los 8 que citaron? ¿O, sí, sí, o, sí, los vecinos así? Están movilizados, se van a llegar a la Casa de Gobierno, van a estar esperando el resultado de la reunión, además de los 8 vecinos que están... que se van a reunir con las autoridades. ¿Es ahí en Parque Patricio? En Uspallata, sí. En Uspallata, bien. Bueno, María, esperemos que haya resultados positivos, lo vemos un poco difícil, no es pesimismo, nosotros... sino realidad, pero también que todo esto sabemos que pasa en función de una relación de fuerzas que hay que medir. Ah, esto también te iba a preguntar, ¿y con los legisladores, con las legisladoras han hablado? ¿Qué dicen los Nosotros estamos en contacto con la legislatura, los legisladores han visto y han venido a territorio y realmente están asombrados de que se siga avanzando con la obra. La semana pasada, en su momento planteamos el proyecto que se trató sobre tablas y no logramos que se tratara sobre tablas este proyecto para las mesas de trabajo en la legislatura por esta obra y la suspensión o eliminación de esta obra. Y lamentablemente por 2 votos no logramos lograr que se tratara sobre tabla. Pero los legisladores se han acercado con preocupación la semana pasada y ya el viernes se presentó un pedido de que se arme una comisión de seguimiento, que es la que prevé la ley, y que nunca se conformó para ninguna de los túneles que se realizaron en la ciudad. Pero nosotros no nos alcanza esto, porque vamos del ABC, la obra que se hizo no es la más óptima. Claro, claro, claro. Por más que haya una comisión de seguimiento... Si vos me permitís, Luis, yo realmente creo que las autoridades tienen una oportunidad única de revertir una decisión que cambie el paradigma y que realmente posibilite que el gobierno acompañe al vecino en lo que son sus necesidades, que no tienen que estar reñidas con la planificación de la ciudad, pero la ciudad debe planificar integralmente y tiene que tener en cuenta al vecino. Y en este caso, un proceso desgastante de 7 meses que nos ha colocado en la conclusión de pensar que todo lo que es diálogo, mesa de trabajo y es conocimiento y comunidad no es tenido en cuenta por el gobierno. Ojalá que mañana tengamos una respuesta distinta. Bueno, nos vamos a mantener en contacto entonces para ver qué resultados tuvieron y volveremos en próximas semanas. Te agradecemos la conversación, ¿eh? No, y los agradecidos somos nosotros y a tantos vecinos de tantos barrios de la ciudad de Buenos Aires que trabajan por el conocimiento y por llegar a mesas de trabajo, mesas de comunidad y a un trabajo de gestión integrada a gobierno, vecinos que han sido tan solidarios con nosotros como el medio que pone al servicio del vecino, en tu caso, en el caso de la radio, y que agradecemos enormemente. Bueno, te agradecemos, buenas noches. Que estén muy bien, buenas noches a todos. Bueno, vamos, Pedrito. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna es hueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, Por el área chica se te cuela una razón, con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista, febrero muera, y se nos lleva todo el color. Y ese silencio aturde a los gritos del dale campeón. Sos el maquillaje de tu cuna y tu canción en la garganta del que nada lo entretiene. Grito acostumbrado de una pálida emoción, sos el aplauso de cartón que se te viene. Vuela, murguista, febrero vuela y se nos lleva todo el color. Y cuando escuchas estas voces, ¿en qué pensás? Yo pensé enseguida en las murgas uruguayas, en Agarrate Catalina y esas murgas, y no estaba tan lejos. En realidad, este dúo se llama Emiliano y el Zurdo. El tema, para el que le interese, es Sin Darte Cuenta. Él es Emiliano Muñoz y el Zurdo es Freddy Becio. Hace más de 30 años que difunden historias musicales con espíritu murguero, ¿sí? O sea, tienen que ver con la murga. Sus voces resultan familiares, ¿no? De escuchar Agarrate Catalina. Bueno, todas las murgas que vamos conociendo y que hemos ido conociendo a lo largo de esta vida, que tiene que ver con Uruguay. Tanto Freddy como Emiliano se conocieron a través de Jaime Ross, porque trabajaron con él, pero por el otro lado, cada uno por separado, iniciaron historias en distintas murgas, ¿sí? Emiliano Muñoz debutó en la murga La Gran Siete. Amo estos nombres de las murgas, me encantan. Y hace muchos años es referente de Curtidores de Hongos. Me muero muerta. En cambio, Freddy Becio, que le dicen el Zurdo, por ahí también transcurrió por Falta y Resto, que es una murga más conocida, quizá Araca la Cana, Agarrate Catalina, ¿sí? Pero realmente no sé muy bien cómo llegué, pero cuando llegué me encantaron. Y dije, bueno, los voy a compartir porque a lo mejor mucha gente los conoce y dicen, ay, pero eran reconocidos. Yo, Emiliano y al Zurdo, no los conocía. Así que si te inquieta, a mí la música, la murga uruguaya me encanta, me gustan sus letras, me parecen claramente canciones de protesta, pensando en Pablo, ¿no? También, o sea, que nada que ver, pero por ahí. Así que bueno, espero que les haya gustado conocerlos. Emiliano y el Zurdo, si quieren buscarlos y encontrar otras canciones que les gusten. Bueno, Luis, creo que podemos ir a tu visita a Mar del Plata, que no solamente fue para comerte un arroz con mariscos o unos alfajorcitos de esos ricos, unos conitos, sino para un congreso de abogados laboralistas, ¿dale? Abogados y abogadas y jueces también, ¿no? Fue a raíz de la recordación de los 50 años de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue promulgada en el año 74, todavía estaba vivo el general Perón, o sea, fue en el gobierno de Perón, y uno, en realidad también fue la recordación de los 50 años y un homenaje a Norberto Centeno. ¿Quién es o quién era Roberto Centeno? Bueno, él fue uno de los impulsores de esta Ley de Contrato de Trabajo, uno de los que desarrolló y lo que hizo fue aglutinar una serie de normas que había en relación a los trabajadores y las compiló en una ley que es la ley 2744, la famosa ley de contrato de trabajo, que en realidad tuvo muy poca vida de vigencia, porque cuando vino el golpe del 24 de marzo del 76, la dictadura prácticamente la mochó, porque le sacó artículos, modificó artículos, por supuesto a través de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era lo que los milicos habían reemplazado al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Y quién fue Centeno? Bueno, fue un abogado luchador por por los derechos de los trabajadores, asesoró a la Confederación General del Trabajo, a la Federación del Sindicato de Petroleros, a los gastronómicos, a la UOM, a los trabajadores de renta y propiedad horizontal de Mar del Plata. Si bien él era santafesino, era correntino, vivió y ejerció en Mar del Plata. Y también a él se lo recuerda, junto con otros abogados que fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar el 7 de julio de 1977, y se lo conoce como la noche de las corbatas, donde la dictadura hizo una razzia y secuestró en forma simultánea a José María Bar, Carlos Bossi, Camilo Ricci, Raúl Hugo Aley, Salvador Alestín, Tomás Fresneda, María Argañaraz de Fresneda y a Norberto Centeno. Norberto Centeno apareció después, días después, asesinado, ¿no? El cuerpo de... Hoy pensaba, Luis, disculpame, la noche de las corbatas y hoy pensamos también en la noche de los lápices, ¿no? 16 de septiembre. Exactamente, sí, también. La noche de los lápices en La Plata. Bueno, la jornada empezó con un homenaje justamente a Centeno y estuvieron presentes sus dos hijas, que bueno, rindieron un homenaje, le entregaron una plaqueta, quienes organizaron esta jornada, y luego empezaron a organizarse las mesas. Una de ellas era la primera, actualidad del derecho del trabajo y las asignaturas pendientes. Hubo cuatro expositores, pero vamos a escuchar un fragmento de Roberto Pompa. Roberto Pompa justamente es un abogado y es juez, además es juez nacional del trabajo y además profesor de derecho en la Facultad de Buenos Aires, pero vamos a escucharlo porque es interesante la parte, son intervenciones de 15 minutos, yo hice un compiladito recortando 2 o 3 minutos de lo que me pareció a mí más interesante, ¿no? Creo yo que fue en estos 50 años la única ley con un sentido progresista, porque todo lo que vino después, salvo algunas incorporaciones, todo fue regresivo. Entonces, hoy nosotros cuestionamos, desde el neoliberalismo, desde este espacio, por supuesto, el término que utilizó Mario, estas locuras, ¿sí?, de la ley base, ¿sí?, pero también tenemos que decir que hace 50 años que venimos recibiendo reformas regresivas, y sobre las cuales, por ejemplo, la justicia miró para otro lado. Pongo algún ejemplo. Estas reformas regresivas disminuyeron la base de la indemnización, de 2 sueldos a 1. ¿Esto era regresivo o progresivo? Regresivo. ¿Alguien dijo algo? El periodo de prueba no es nuevo. ¿Era progresivo o regresivo? Era regresivo. ¿Alguien dijo algo del periodo de prueba? ¿Sí? Como que se va convalidando esta doctrina. Y después llega el año 76, donde se mutilan 25 artículos, se modifican 98, y en el discurso de Martínez de Hoz habla que esto se hacía, se justificaba para evitar los excesos que generan, los excesos que puedan romper el equilibrio entre empleadores y trabajadores, es decir, colocando en un pie de igualdad a los trabajadores y a los empleadores, que es lo que ocurre hoy en día cuando desde un supuesto liberalismo se quiere colocar en una postura de igualdad a trabajadores con empleadores,

Rodolfo Aguiar de ATE Nacional, Domingo Moreira del Sindicato de Ceramistas, Yanina Yatub, secretaria general de UTEDIC de Mar del Plata, Sergio Palazzo de la Asociación Bancaria y Daniel Shofra de los Aceiteros. Vamos a escuchar precisamente a Daniel Shofra. Un gobierno que avanza, que vino a destrozar evidentemente todas las organizaciones, todo lo que sea colectivo, todo lo que sea beneficio para la clase trabajadora, el contrato social. Y evidentemente estamos, por lo menos a mi criterio, estamos en una situación de debilidad que si bien estamos como un volcán latente, porque cada vez que la CGT, digo la CGT porque pertenecemos a ella, a esta organización, cada vez que convoca un paro y una movilización, juntamos en la calle, donde deberíamos estar peleando permanentemente, 800.000, un millón de personas, porque evidentemente hay una necesidad de que organicemos la bronca, de que salgamos a defender realmente los derechos de los trabajadores y que evidentemente todo lo que hemos hecho hasta ahora no ha alcanzado. Creo que, y lo digo con conocimiento de causa, que hace 20 años que discutimos el salario mínimo vital y móvil, tal cual lo establece la ley de contrato de trabajo en su artículo 116, el 14 bis, donde no es ni más ni menos que es que tenemos que ganar una remuneración, tenemos que tener un salario que satisfaga las nueve necesidades que establece la ley de contrato de trabajo en su artículo 116, que es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, salud, esparcimiento, vestimenta, transporte, previsión y vacaciones. Y eso es lo que no quiere este tipo de gobierno, que en su gran mayoría son patrones, y la gran mayoría de los legisladores también lo son. Y si no son patrones, nunca han trabajado bajo los patrones o han heredado los lugares de poder o representan a ese poder que nos desprecia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es que nos demos cuenta y concientizar a los trabajadores de que también lo tenemos que despreciar a ellos. Bien, creo que fue clarito, concreto, por lo cual siempre ellos logran en su lucha. Esta última fue hace pocos días, creo una semana de paro, para conseguir esto que dice, ¿no?, las cuatro necesidades básicas de cualquier persona que trabaja. Y por último vamos a escuchar a Eleonora Slavin, que también es jueza del trabajo de los Tribunal número 2 de Mar del Plata, ahí en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a escucharla. Hace muchos años que estamos tratando de volver a la ley de contrato de trabajo de Centeno. Es cierto que tiene 50 años, pero como dijeron todos acá en estos días, ¿cuánto tiempo pudimos disfrutar de esa ley en estos 50 años? Ya al poco tiempo fue absolutamente recortada, y a partir de los 90 lo que tuvimos fue esta idea de flexibilización laboral, que con los mismos argumentos que hoy nos dan la deslaboralización, que creo que es más grave que la flexibilización laboral. Porque si en los 90 lo que teníamos era esta idea de que había que crear empleo, que había que modernizar también, que había que mejorar la calidad del empleo, que los trabajadores y trabajadoras tenían que estar registrados, entonces íbamos a tener ahora una opción de simplificación para que estuvieran registrados. Vimos que todo esto, es cierto que falló la registración laboral, pero no nos olvide también, en los 90 desmantelaron los ministerios de trabajo y no había inspección laboral. Y que aplicar las sanciones por la Ley Nacional de Empleo tampoco fue una tarea que inmediatamente los jueces y jueces salieron a hacer. Costó mucho. Empezamos al principio con si tardó 30 días, si mandó el telegrama, si no mandó el telegrama. No querían aplicar las sanciones por la falta de registración. Calculaban si era mucho o era poco. También se vulneró la seguridad social, porque también se dejó de ingresar al sistema de seguridad social los aportes y contribuciones. No hubo, desde la AFIP que se creó en ese momento, una verdadera inspección a partir de esos telegramas que se mandaban notificando qué empresas estaban denunciadas por no hacer los aportes y contribuciones al sistema para que realmente se hiciera. Bueno, lamentablemente se nos está terminando el programa. Cristina, no vamos a poder seguir. Era interesante lo que terminaba planteando esta jueza, ¿no? Cómo manipulaba la patronal a los contratos de trabajo a un empleado que lo tenía como a pasante con un contrato firmado que sabés para qué era, para hacer un curso de cómo tenía que poner la mercadería en la góndola. Entonces eso lo distraía en ese contrato y no lo consideraban como trabajador estable. Nada, paso el chivo, mañana vamos a seguir con esto, quien quiera escucharlo, vamos a escuchar otras intervenciones. En otras voces, otras propuestas a las 20 horas por la Retaguardia. Así es. Hagamos el chivo completo, si lo hacemos bien. Me parece perfecto, gracias. Gracias Luis por lo que trajiste. Saludos a nuestros compañeros de la 690, Pedro, como siempre. Vamos por la alergia, vamos por una alergia que nos reconstituya. Y gracias por todo. Nos vemos el próximo lunes en Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Pedro.